pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. Rapa pam pam pam pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. De vestido celito, como siempre cantando a toda esa gente que nos está escuchando. Ritmo más potente que venimos tirando. A ti ya les exigen el panel está meneando. Meneando con mi ritmo, meneando con mi flow. Cantando vuelta a rima ya comienza el vacilón. Rapa pam pam pam pam. Cantándole a toda la guerra de estos momentos. Los tiempos han cambiado, pero mi estilo cada vez va mejorando. Yo no me preocupo por la rima porque ese es un talento que me sale desde adentro. Para la chica sexy se empieza a soltar con un ventripeo que la van a alucinar. Quebrando esa cadera para allá y para acá. Todo el mundo ya en el party ya le empieza a alucinar. Rapa pam pam pam pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. Rapa pam pam pam pam. Yo siempre me caracterizo. No soy número uno, pero siempre más macizo. Preciso, consciente es como yo tiro mi letra. Haciendo que la llave se en el party se conecta. Ella mueve su cuerpo con mucha sabrosura. Le metí yo celito, te lo canta con dulzura. Rapa pam pam pam pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. Rapa pam pam pam pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. Ha llegado ya la hora de que tú bailes reggaetón. Estoy quedando loco y no encuentro la razón. El porqué la yale sexy en el party se emocionó. ¿Será que escuchó algo que le llamó la atención? Un ruido algo extraño, un beat y contagioso. Cantando el reggae mate por el chico novedoso. De mentes es mi nombre, pues si no lo sabía. Me piden estos tiempos, no llegan a las rodillas. Tratan a mí pararme, no saben ni qué hacer. Leyenda represento, ahora tú vas a ver. Lírica con estilo, con feeling afinado. Micrófono en mano, tú eres el villano. So rap, pam, pam, pam, pam, pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte a menear, girl. Rapa pam pam pam pam. Baila reggae y también baila rap, girl. Rapa pam pam pam pam. Si te gusta ponte